¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Y aquí estamos, de vuelta, con las patas hinchadas. ¿Tanto y vandalizar? Afortunadamente ningún agujero. Bienvenidos a una nueva edición de Nota en 35 milímetros en estos tiempos convulsos. Es la edición 159 o quincuagésimo, no, centésimo quincuagésimo novena. De la totalidad. De la totalidad, ¿y del año? Sí, es la vigésimo primera. 21. Sí. Yo quisiera dedicarle un saludo, un cariño grande a tanta gente, pero en especial esta vez a Fernando Venegas Traba, que resultó afectado en las movilizaciones. Y así que un abrazo grande, Fernando, que te mejores pronto. Fernando también administra la página Amante del Cine. Sí, y ha dado un listado grande de películas para ver. Sí, sí. Han pasado cosas estas... ¿De cuándo que no veníamos? Dos semanas que hemos estado ausentes, desde la semana que hubo toque de queda. 17. Que por horario ahí nos complicaba grabar, y además que también estábamos movilizados. Han pasado cosas. Hay un proceso que en algún momento también va a ser, yo creo, tratado audiovisualmente desde... Sí, de hecho hay mucho desde la narrativa, más allá de lo que está haciendo la proliferación de registros, que durante la dictadura, por ejemplo, no era posible. En cambio ahora cada acto de violación de derechos humanos está siendo registrado. Y también, fíjate, cada acto artístico, porque cosas preciosas que están saliendo. En los años 80, Peter Gabriel formó una fundación llamada Witness. Sí, testigos. Que proveía de cámaras High 8 o sí, de cámaras de video 8, claro, a organizaciones que lo pidieran alrededor del mundo para documentar los atropellos de derechos humanos. Sí, se recuerda. Y actualmente lo tenemos todo en nuestra mano con un celular. Así es que esperamos que con ello la impunidad finalmente desaparezca. Por lo menos yo creo que se va aminorando, hay una conciencia de los atropellos de los derechos humanos. Bueno, la detención desde los organismos policiales del mayor a cargo del asalto al Liceo 7 ya es una buena noticia dentro de tanta cosa que y ha pasado. Y 14 carabineros formalizados también por... Sí, pero en este... Por no me acuerdo cuál fue la figura que apareció ahí. Abuso de poder, una cosa así. Claro. Pero igual uno está tan revuelto todo que uno ve que dan parches, como que te tiran maní para que te calmen, una cosa así. Pero esperemos que las cosas sigan su cauce, que todo termine bien y que las cosas no vuelvan. Por favor, la peor pesadilla sería volver a como estábamos el 17. Todos sosegaditos, tranquilitos. Sí, oye, bueno, pasemos a hablar de... ¿De películas? ¿De películas? O no sé. La verdad es que todo este proceso que ha ocurrido estas últimas semanas también frenó el estreno de... Frenó harto estreno. De un montón de películas. Yo lo iba a decir al final en la parte que tenemos de la cartelera. No, pero si estamos más relajados. Pero, por ejemplo, el 24 de noviembre se estrenaba Midsommar, de Ari Aster, que comentamos aquí hace... ¿De noviembre o de octubre? De octubre, perdón. Y finalmente se iba a estrenar este jueves. Sí. Como nosotros estamos grabando el día antes... No sabemos si se va a estrenar o no, pero también quedaron desplazadas. La semana pasada iba a haberse estrenado Terminator Dark Fate y debiera estrenarse finalmente dentro de un par de semanas más. Midsommar se estrenaba esta semana... nuevamente y no pasó nada. Quedaron pendientes películas chilenas: Pacto de Fuga, sí, ándalo, aviso las micro, Mujeres Arriba. Eso no importa. Y el lunes se iba a estrenar la película del realizador penquista Juan Mora, Dominio Vigente. Esta se iba a estrenar el lunes, en los lunes cinematográficos. Nosotros sí, acá hemos sido testigos del trabajo de postproducción de parte de la música, del audio de esa película aquí en el estudio Leufu. Oye, dime una cosa, y también están parados los ciclos, po. Están parados los ciclos. Yo no sé qué está pasando con el ciclo de la ¿Alianza? Del francés. El martes estaba anunciada una película. El tema me parece que era la música durante el mes de noviembre. No sé qué habrá pasado, pero para el próximo martes no hay nada anunciado. También se suspendió lo que estaba haciendo el Miradoc. Sí. Y también está en espera de nueva programación, más bien reprogramación de fecha. ¿Y el Bio Bio Festival? El Bio Bio Festival, no tengo idea qué está ocurriendo con ello. Porque ya vi una tampoco ficha. Frontera Sur debería ser dentro de también unos días más. Sí, pues y el de Tomé. No hay información. El 1 de noviembre tendría que haber sido el Festival de Cine Vegano. Manqui ha estado registrando, transmitiendo en vivo lo que está ocurriendo en las calles de Concepción en las movilizaciones, así que está ocupado en eso, supongo. Y tenemos ahí una cartelera que está en una moratoria, en un stand-by, tal cual como muchas de nuestras actividades. Pero es un periodo rico también cuando no se puede andar movilizado, o no, por último, si no quiere movilizarse, pero que apoye. Para revisar literatura sobre cine, mirar películas, el Netflix sigue activo, las plataformas ilegales. El poco tiempo que va quedando fuera de las movilizaciones, porque una marcha te manda unas 2 o 3 horas, etcétera. Y queda ahí raja. Pero sí, fíjate que por lo menos en Netflix y por lo menos también en Santiago están 3 estrenos este mes a partir del 27, si no me equivoco, que son las películas El Irlandés de Martin Scorsese, Historia de un matrimonio, Noah Baumbach, y Los dos papas de Fernando Meirelles, que se van a estrenar en salas en Santiago una semana antes de los estrenos en Netflix. El Irlandés me parece que se estrena el 27 de noviembre, esa es la fecha definitiva a nivel internacional. He visto un par de críticas, por lo menos en The Guardian y en la página Roger Ebert. La están tratando como la mejor película de Scorsese después de Goodfellas. Y un Scorsese dicen que mantiene esta cosa frenética de su cine de mafia, que algunos dicen el cine en cocaína de Scorsese, pero también con algunos aspectos reflexivos propios de sus películas religiosas. Estoy pensando en la trilogía de la fe, La Última Tentación de Cristo, Kundun y Silencio. Así es. Yo que he visto Silencio. Silencio es una linda película. Sí, esa de los monjes. Es la de los curas católicos en Japón. Sí. Es una muy buena película. No es el mejor Scorsese, la comentamos aquí hace un par de años atrás. Irishman, el irlandés, se ve bastante potente, digamos, él tiene un reparto clásico de lujo con Robert De Niro como un asesino a sueldo, Al Pacino como Jimmy Hoffa, el sindicalista mafioso que desapareció en los años 70 en Estados Unidos, está sepultado bajo con pie en cemento. Joe Pesci, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Harvey Keitel. Habrá que esperar. Vamos a hablar más de esas películas en el último bloque. Ahora vamos un poquito, no un poquito, sino que vamos al obituario del mundo del cine y del audiovisual internacional. Marie Laforette, actriz y cantante que actuó en Tangos, El Exilio de Gardel. Era tan linda. Entre otras películas, Robert Evans, productor de Love Story, de Chinatown, del Padrino. El ex marido de la Alemán Bro. Marathon Man también. El actor Brian Tarantina, que actuaba en Gilmore Girls y en The Marvelous Mrs. Maisel. No sé quién es. Y hay un tremendo listado también de gente que ha muerto estos días producto de la violencia policial y militar. Nombraremos a algunos: Romario Alex Veloz Núñez en La Serena, Alex Núñez en Maipú, Kevin Gómez en Coquimbo, Manuel Rebolledo en Talcahuano, esa chica que José Miguel Uribe Antipán en Curicó, Mimo. Daniela Carrasco, Mimo en Pedro Aguirre Cerda, en una situación que está menos clara que las anteriores. Estos cinco de estas personas están ya siendo investigadas y hay una querella del INDH. El resto está todavía en la nebulosa. Sabemos que aparentemente serían más de 20 las personas que han muerto producto de la represión. Y esperamos que se aclare eso en un breve tiempo. Por ahora vamos a despedir el bloque con una canción de Nick Cave, Red Right Hand, esa mano ensangrentada derecha, que también es la música de inicio de la serie, muy buena serie, Peaky Blinders, que está en Netflix, que podemos hablar de ella después. Así que volvemos dentro de unos 6 minutos con más nota en 35 milímetros. God, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Ya estamos de vuelta. Hablemos de películas ahora. Pues. Sabes que yo iba a ver, la tengo ese día, la audiencia de Sillas Vacías. Bueno, al final la vi. Y entonces, como pensé que no había comentado todavía Chicago Boys, dijo, comento esa. Pero hay tantas cosas que uno quiere decir, conversar, y también, obviamente, toda la vida uno la relaciona con el cine. Creo que es bueno... hablar de películas que han, en cierta manera han comentado esto, han anunciado lo que venía, han dado luces de este fenómeno, porque no es una cosa única en Chile ni nada de eso. O sea, lo que es único en Chile es la tremenda desigualdad, que parece que somos como los campeones en la barrera, en la brecha, pero el movimiento social existe desde siempre. Entonces no voy a dar una lista de películas porque ya está. Hay una del Séptimo Vicio, ¿se llama esa? Sí, el Séptimo Vicio, que es el programa de Gustavo Frías en Vía X. Muy buen programa de cine. No, y también hay uno de los chiquillos que compartieron los de la UDECON. El Séptimo Arte. Séptimo Arte UDEC, puede ser. Sí, que compartieron una lista de películas, pero muy, muy buena. Puede ser también el Amantes del Cine, Bio Bio. Me parece que ese, no, la verdad que disculpen porque lo olvido, pero no es nada, no es personal. En todo caso, pueden revisar esos fanpages y tienen, van a encontrar ahí listados de películas. Película. Yo anoté aquí unas pocas hacia el voleo, y hablar de cada una en orden o en desorden me da lo mismo, pero ahí tú apañáis. Por supuesto, anoté el Chicago Boys, la historia de del movimiento de quienes comerciales que trajeron, que instalaron el modelo neoliberal en Chile. La escuela de Chicago. Que, como digamos, bien dice el meme, aquí nació y aquí morirá. Que es la amenaza que hemos tenido todos estos años en nuestras cabezas, la que nos hace no querer jubilar, la que nos tiene angustiados todo el tiempo. Lamentablemente, que enriqueció a unos pocos muchísimo a costa de la pobreza de todos los demás. Es un muy buen video ese, o sea, yo lo vi en película, lo vi en un festival de cine. Muy buen documental. Es un muy buen documental. Carola Fuente, la periodista, sí, que trabajaba en CNN, sí, y Rafael Valde Avellano. Es una película, sí, del año 2015. Sí, yo la vi como el 17. Nada pierde actualidad. Es muy, muy buena. Aprendes mucho, reafirmas conocimiento y te queda la rabia vivita. Además que es un documental en primera persona, sí, prácticamente. Porque son testimonios de las fiestas. Son testimonios de los propios... De la familia. De los propios protagonistas, digamos. Hay un trabajo de edición formidable en ese video. Tú en los ese ves video riendo, bailando, compartiendo una cosa muy familiar. También hay bastante información sobre cómo fue José Torillo Merino el que instaló el modelo, el que llevó el librito... Porque como está escrito en máquina, el ladrillo lo llevó a la Junta de Gobierno. Aparecen algunas discusiones. Está también muy claro el papel de José Piñera, que ahora quería que saludáramos los beneficios del sistema, que saludáramos alegremente lo que estaba pasando. Es interesante ver cómo tan poco malograron la vida de tantas personas. Sí, yo te estaba pensando en esta cosa de cómo está hecho ese documental, la factura que tiene. Impecable. Que, como te decía, está básicamente en primera persona, son testimonios de ellos, pero tiene un punto de vista tremendamente crítico. O sea, logra sin, esa cosa sin una narración en off, por ejemplo, que te logra... El contrapunto que logra, claro, establecer es súper bueno. Es muy, muy potente. Y lo otro que... No podríamos decir que es subjetivo, que es apasionado. Bueno, tiene fuerza, pero no es una cosa que presente a los malos como malos. Sencillamente los muestra como lo que son, funcionarios convencidos de que era un buen plan, importando más los números que nada. Y no, es fuerte. Sí, digamos, hay una adhesión religiosa entre la al modelo, digamos. Sí. Hay una... Por ahí yo leía una vez una columna en un diario norteamericano donde hablaban de la pretensión epistemológica del neoliberalismo, sí, de presentarse como una forma de conocer, ¿verdad? Tanto una ciencia exacta como una forma de, una ciencia, de conocer la realidad. Sí, de apreciar. Y en el fondo eso es, porque nosotros tenemos amigos que son como fieles de esa iglesia... Y no piensan como piensa el resto de la gente, están, no, claro, parados en otra realidad. Sí, ahora hay un tema ahí porque también tenemos generaciones, sí, que afectadas de chilenos que ya para nosotros es una cuestión cultural, digamos, esa forma de ver el mundo. No estoy hablando de nosotros personalmente, no, somos bastante cultura, más críticos, pero en cultura general la gente ve la realidad desde ese punto de vista. Ya lo vimos en el colectivo cuando veníamos para acá. Hay otras lo películas oímos más, fíjate. No sé, tengo más, pues espérate, ¿sí? si este es mi minuto, así que usted me acompaña. Ya. Mira, yo anoté dos que para mí son como súper, bueno, tengo más, pero que yo he estado trayendo todos estos últimos dos años que he estado dando con los chicos del colegio cargo para explicar cómo la única solución sería volver a las raíces de los pueblos originarios. Y ha sido súper claro para los chiquillos y ellos han llegado a conclusiones mucho mejores que las mías. También anoté El Joker, El Intenso Ahora y Parasite. Así que por ahí, por ese camino nos vamos ahora. Después pasamos a Mad Max y Snowpiercer, que son las otras que tengo. Yo creo que El Intenso Ahora es como la película de este intenso momento que estamos viviendo. Fíjate. Una preciosísima película que le agradecemos a Cristian Saldías que la trajo. Frontera Sur, sí, por ahí está circulando también por el Facebook. Y supuestamente, me imagino por otras redes sociales, un link para verla en YouTube. Tienen que verla. Yo la tengo disponible, la alcancé a bajar, dándola. Sí, yo también, nosotros también la tenemos. ¿Cómo la pasaste de unos años? Seguramente la pasé yo. Fíjate que durante la primera semana se liberaron algunos documentales, sí, por algunas películas. Sí. La que me falta ver es Cabros de Mierda de Justiniano. Sí, esa me falta ver. Y aunque yo creo que está disponible de antes, yo no la he visto. Fíjate que vi el documental El Negro Matapaco. La del perrito. No la he visto, sí, dice está, que es muy linda. Es muy, muy. Está hecha por unos estudiantes de audiovisual de la Santo Tomás, si no me equivoco. Víctor Ramírez y En Marcha Films. Y tiene un tono medio amateur al comienzo, pero es un muy buen documental acerca de este perro que se ha transformado en ícono también de la... En ícono global. En Nueva York, claro. Están sus stickers. Sí, es una muy buena película. Yo pensaba, fíjate, cuando tú me dijiste hablemos de películas y me acordé de otras. Dale, nosotros hemos conversado aquí, bueno, Parasite de Bong Joon-ho, que me gustó muchísimo. Búsquenla porque está en internet. Que le gustó mucho también a los estudiantes. Sí, de Bong Joon-ho, Snowpiercer, dijiste tú también. Snowpiercer, que también muestra muy... Y que dice, bueno, tú la recomendaste. Claro. Muestra muy claro la lucha de clase. Sí. Lo mismo que Parasite. Es muy buen, es muy gráfico. ¿Y sabes de cuál me acordé yo también después? El Odio, la Aine. Ah, también me la lista. Mathieu, yo no la he terminado de Mathieu ver. Kassovitz, es una película que yo la vi en el cine hace, no sé si 20 años atrás. En el biógrafo, creo que sí, ahí la vi. Sí, viene también en la lista. Sí, bueno, y quiero terminar de hablar un poquito de Parasite porque se la comenté a unos amigos, uno que está en España, y me dice, pero ¿cómo la viste si fue estrenada ayer en Madrid? Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener la comunidad global y podemos ver las cosas que no vamos a ver en los cines. Parasite es una película... Parasite. No importa. Parásito. Parásito, ya mejor decirle Parásitos. Parásito. Yo siempre la presento como parásitos en, en las clases. Es una película muy linda, bonita película, terrible película, fuerte también, muy entretenida, y la primera parte es para morirse la risa, porque entre la ironía, el sarcasmo, el conflicto, da risa, no podía evitar reírte. Pero bueno, va evolucionando la película y es feroz. Feroz. Como es la vida, como es el neoliberalismo, si no podemos hacernos los locos. Escuchábamos recién en el colectivo y hemos escuchado a mucha gente que dice lo mismo. No, que los saqueos, que la violencia, que los cabros que hacen barricadas. Pero no puedo imaginarme más violento que lo que hemos vivido. No puedo ver más violento que la gente que jubila con esas miserias. Y también lo que he pensado todos estos días. ¿Me queda un minuto? Sí. Tan rápido. Que quiero llegar a la canción que elegí. También me violenta mucho, me duele mucho, hasta el punto que nadie se imagina, pensar en todos los jóvenes que conocí a estos 35 años, que han visto sus sueños cortados porque no tuvieron plata, porque tuvieron mala educación. Y también agradecer a todos los cabros que he conocido, que han salido adelante, que han hecho una vida bonita, que han tratado de cambiar este mundo. Y recuerdo cuando en los 80, con la Marcela, con la María, con Alamiro, con tantos más, el Rosco, bailaban ellos, yo acompañé alguna vez, El baile de los que sobran. Encuentro que es una canción que, pero... es un himno. Sí, quizás no el más bonito, pero... a todos estos cabros que tanto he querido y que espero que sean tan felices como lo han merecido siempre. Bueno, vamos a volver con más películas dentro de 5 minutos después de escuchar Los que sobran de Los prisioneros. Estamos en Nota en 35 milímetros. Y volvemos en 5 minutos. Otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos. ¡Únete a la perra! De los que sobran, nadie nos va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Estamos de vuelta, estamos en Notas en 35 milímetros de Radio Leufú, como todos los jueves, menos los dos jueves anteriores. Que estábamos movilizados, ¿no? Y esperamos seguir de vuelta en lo que queda del año. No paramos más. Sí, aquí estamos hablando de películas. Hablábamos de películas que tenían que, de alguna manera, no sé si explicaban este proceso o tienen algunas relaciones. Cuando hablamos de Parásito de Bong Joon-ho, yo me acordé también de Un Asunto de Familia, o Shoplifters de Hirokazu Koreeda. Sí. Que es más amable. Es más amable. Y al final, ¿cómo era ese? También. Pero no deja de ser feroz. Pero al final era más, era terrible, era feroz, esta, sí. No, me acordé. Las situaciones de pobreza estructural que son propias de un sistema neoliberal. No, terrible. Sí, me estaba acordándome como de como la esa. Película esa cuando la niña, Gone Girl. Esa, esa no la he visto yo, fíjate. Esa es de Morgan Freeman, Ben Affleck, sí, ¿no? Sí. O de sí. David Fincher. No, Ben Affleck. Ben Affleck. Trabaja Casey Affleck, Morgan Freeman y Morgan Freeman. Y el Casey Affleck hace lo correcto. Y es terrible porque hace lo correcto. Y lo correcto es terrible para alguien que. Caso Sendame, por decirte. Bueno, hablando de Casey Affleck, yo vi una película de Casey Affleck. Ya. Es su primera película. En realidad es la segunda, porque hay un documental falso que hace con Joaquín Phoenix que él dirige. Sí, sí. Pero esta es la primera película que él además escribe y dirige. Es raro él, ¿eh? Es un actor extraño el no, que se hace. Es buen actor, pero es un tremendo actor. Yo creo que uno de los actores más dotados de su generación. Actúa con los ojos, actúa las pestañas. Mucho con el silencio, sí. Y tú decías la otra vez con el cuerpo, cuando sí, hablábamos de Ghost Story. A Ghost Story y también de Manchester by the Sea. Bueno, y la que te digo yo es donde actúa con Morgan Freeman y que dirige su hermano. Es terrible, un personaje tan dañado, bueno, no tanto, porque es terriblemente dañado el de Manchester by the Sea, pero es un tipo que tiene una vida personal también bien compleja. Sí, mira, yo pero la película, su arte es maravilloso. La película se llama Light of My Life, Luz de mi ¿ya? Vida. Se estrenó aquí hace como unas dos semanas antes del blackout, así como en Blade Runner se habla del blackout cuando queda el apagón, ¿no? Entre Blade Runner 2019 y Blade Runner 2049. A todo esto, en noviembre de 2019 está ambientada Blade Runner, se cumplieron. Eso también se cumplió que tenía que decir del Joker y de eso, también tenía que decir eso ya, pero ahí lo comentaba. Bueno, Light of My Life fue la historia de un padre y su hija en un mundo post-apocalíptico en donde una peste mató a todas las mujeres sobre la Tierra. Y la única mujer sobreviviente es esta preadolescente que es la hija de Casey Affleck. Es una película, yo otra vez te decía, que tiene mucho parentesco con ¿cómo se llama esta? Leave No Trace, No Dejes Huella, de la Derva Granik, que comentamos aquí también durante el semestre pasado, que es una película hermosísima, también de un padre con su hija, en la película esta, No Dejes Huella, es un veterano de. Es que están en un parque. De Irak, en un y parque. Vive, claro, él está fuera del sistema y vive en un parque nacional y tienen que salir de ahí y él no tiene cabida en la sociedad actual. En el mundo no en guerra. En el mundo no en guerra. No en guerra y declarada. Tampoco en esta sociedad neoliberal, porque él tampoco se siente cómodo ahí. Capitán Fantástico, y de por hecho, favor. Terminan viviendo en una comunidad por un tiempo. Una ya, comunidad pero que habla fuera. De esta. La Light of My Life, decíamos, es la huida permanente de este padre con su hija y la crianza del padre asumiendo un rol también de, si no materno, de formación de la hija que está en la pubertad. Femenino. Y que está próxima, no femenino, pero está próxima ella a su primera regla. Bueno, no femenino, pero tiene que hablar de las cosas femeninas, po. Claro, tiene y él busca manuales para poder enseñarle todo eso. Es una película realmente linda con un ritmo muy pausado, con hermosos personajes también. Se parece un poco a The Road, esa de Viggo Mortensen, con Viggo Mortensen. También tiene que ver con The Road, sí. Yo no la he visto, me la han recomendado mucho en alumno. También tiene que ver con este cómic que se llama Y el último hombre, en donde son los hombres los que desaparecen producto de una peste. Pero la película también se veía, algunos decían, como una especie de blanqueamiento de imagen de Casey Affleck después de haber sido acusado de violación, acusado de acoso, no, pero golpeaba a mujeres, fue acusado de acoso principalmente, pero maltrato a mujeres, maltrato psicológico. Pero bueno, no, sí, no, no, no, yo no lo estoy justificando, que, me refiero a que de pronto no, yo espero como que no, me gustaría que no fuera cierto, porque encuentro que bueno, siempre hay más discusión de qué importa más la obra o la persona, pero yo no encuentro tan... los personajes que le he visto son tan dañados siempre, y bueno... Ahora fíjate que la película da cuenta de una mirada muy, bueno, muy sensible, ¿eh? Por eso es extraño el personaje, porque si tiene esas acusaciones, pero tiene una mirada... Torcido, que le torció, y sin verle los ojos. Una mirada tremendamente sensible de la relación padre-hija, y de relación con otras personas también. A lo mejor ha ido madurando, ¿sí? O lo cuartal loco y tiene, es bipolar, esquizofrénico, no sé, no loco en el mal sentido, sino que, bueno, uno dice tanta tontería sin querer decirla, por favor, no quiero decir esas cosas. A lo mejor él tiene un problema y no se controla y deja la embarrapo. Parece que estaba relacionado con consumo excesivo de alcohol también. Una enfermedad. Los dos o tres casos por los que fue acusado. Pero en fin, la película, fíjate que vale la pena ver. Vale la pena verla, es una hermosa película. Y de haber pasado aquí por la cartelera no más de una semana, como pasa con las películas. Demasiado para los provincianos de Concepción. No, pero también tiene que ver con las cadenas de cine. Acuérdate, por eso, acuérdate lo que dijo. Ellos creen que es mucho para nosotros. Lo que dijo Scorsese el otro día. Una cosa es el cine y otra cosa son las películas como Avengers y las películas de Marvel, decía, y se llevó el repudio de un montón de productores y directores de cine. Pero es cierto. Pero él se refería precisamente a la cantidad de películas que se pierden de la cantidad de copias, la diferencia en cine, la cantidad, claro, de copias, por ejemplo. Publicó una columna en The New York Times que dice: dije que las películas de Marvel no son cine, déjenme explicar. En ella defiende al cine como forma de arte y afirma: alguien se podría preguntar, ¿cuál es mi problema? ¿Por qué no simplemente dejar ser a las películas superiores a la franquicia? El motivo es sencillo. En muchos lugares de Estados Unidos y del mundo, este tipo de films no son la oferta mayoritaria si se desea ver algo en pantalla grande. Es un momento peligroso en la exhibición y hay menos cines independientes que nunca. Para cualquiera que sueñe con hacer películas o esté empezando, la situación para nuestro arte es brutal e inhóspita. Y el simple acto de escribir estas palabras me llena de una terrible tristeza. Palabras de Scorsese, ayer apareció ese fragmento en La Tercera. Y él no tiene problema de distribuir sus películas. O sea, él no tiene problema de distribuirla, y también en este caso The Irishman la hizo con Netflix porque nadie más le financiaba esta película, porque podría ser un fracaso en las multisalas, porque la gente está yendo a ver esas otras películas espectaculares. Claro. Entonces, a Scorsese yo ahí le concedo el punto. Películas pequeñas, películas más sensibles, están pasando de largo de las salas, por lo menos aquí en Concepción, y en muchas ciudades que no son la capital, en donde hay sala, en la multisala, en estas cadenas, hay salas de cine arte. Fíjate que me faltó decir una cosa relacionada con lo que hablábamos recién en el párrafo mío, que cuando daban el Joker en Estados Unidos decían que iba a predecir, que podría traer como consecuencia estallido social de muchas partes del mundo. Todos nos reímos. Pero yo no creo que el Joker haya predicho o que haya sido modelo, porque yo encuentro que el Joker no es una gran película. Yo encuentro que el Joker es muy entretenida, qué sé yo, pero no es una obra de arte como las obras de arte que son profetas, que son proféticas. Lo que yo creo que sintonizó mucho con la situación que está pasando. Lo que pasa es que un síntoma de los tiempos. Eso quiero decir, exactamente. Yo destaco el Joker muchísimo, pero por la actuación del Joaquín Phoenix. Sin embargo, los tiempos estaban anunciando lo que está, o sea, si lo que está pasando venía, era clarísimo. ¿Te acuerdas que hablamos de las películas de miedo, el terror? Sí. Era una cuestión que venía, si la gente estalla, no era cuestión de ahora, del siglo XXI, no solamente en Chile. No, y es una situación además que se empieza a globalizar, claro. Y empieza a haber algunos estallidos, ya hubo en Francia. En Estados Unidos otro día hubo una evasión no masiva del metro. No hay otra forma. Es terrible decir lo que estoy diciendo, pero no hay otra forma. Están con Trump a punto de ser... En México igual hubo juzgado. Un saltazo. ¿Cómo se llamaban? El pásalo. No lo sé cómo se llamaría. Mira, estamos llegando al final del bloque nuevamente. Tenemos hoy día, estamos con un bloque más corto, las canciones son más largas. Ya, no importa. Pero vamos a seguir hablando de esto. Como no tenemos cartelera esta semana, tenemos tiempo de sobra para hablar del cine y los estallidos sociales. Dejemos por ahora en stand-by la conversación y escuchemos una canción que se llama Padre e Hija, de Paul Simon. ¡Qué linda! Del disco Surprise, que es un disco del año 2006. Paul Simon se está retirando de los escenarios este año, y es un gran compositor. ¿Está enfermo? Porque no, está viejo.

Pero tiene como nombre como típico para... Sí, para, sí, para, es una película muy también arrastrada, yo creo, por It. Por It y por Stranger Things en alguna... ¿Ya? De alguna manera. Pero es una película entretenida, pero no es la locura. Lo que sí he estado viendo, que me ha agarrado mucho, es Peaky Blinders. La quiero puro ver. La serie inglesa de gangsters en Birmingham en los años 20. Con, ¿cómo se llama este? Cillian Murphy y Sam Neill como protagonistas. Sí, le gustaba mucho David Bowie. Sí, está considerada por ahí, está siendo la mejor serie del siglo XXI, por sobre Breaking Bad, según algunos críticos. Y yo no sé, yo no dejaría fuera un listado ni True Detective, temporada 1, ni Sharp Objects. River. Ni River. Ay, ya, Miguel. Bueno, en fin, Peaky Blinders está en Netflix y son 5 temporadas, no tiene temporada nueva. Se estrenó también en estas semanas de Watchmen. ¿Cuántas temporadas son las de Peaky Blinders? 5. Ya. The Watchmen, la adaptación, más bien una secuela de la novela gráfica Alan Moore, que siempre se ha negado que la hagan película, pero igual la hermana Wachowski la hicieron película hace unos años atrás. Muy tremendamente violenta, Watchmen, una sociedad fascista en un futuro distópico cercano. Actúa Don Johnson. ¿Sí? Traído de la tumba casi. Vi un fragmento el otro día, lo pillé y descargué el primer capítulo, pero no lo he visto todavía. Y vi también, fíjate, el primer capítulo de Su materia oscura. Tiene que ver con la novela, con la que hicieron película. Sí, hay una película, Brújula Dorada. Sí. Que fue una adaptación fallida, dicen muchos críticos. Que por era ahí. Bonita, pero no sé qué. A mí esa película me gustó mucho. Sí, era muy bonita. Yo leí toda la saga y es preciosa. Ahora, esta. A mí me gustó mucho el primer capítulo. Actúa Philip James Pullman. McAvoy. Philip Pullman, el autor de, la, sí, de las sí, novelas. Sí. ¿Está en Netflix? His Dark Materials. No, está en HBO. Voy a estar en HBO. No me la pierdo. Soy fanática. Así que fanática. Sí, fíjate, te va a gustar. A mí siempre se me confunde porque vi muy cercana en el tiempo La Brújula Dorada. Y la otra que vi fue una de. Como Dave McKean o no. No sé. Que era Stardust, una chica que era una estrella que caía. Ah, esa de Neil Gaiman. Neil Gaiman, ese. Sí, es que me confundo porque también Neil Gaiman y McKinnon han escrito cómics de Batman o de... Actúa Robert De Niro Negra. También, de un pirata gay precioso. Sí, sí. Entonces se me confundían las dos, pero esta, su materia oscura, está bastante buena, fíjate, también para público... juvenil, adolescente. Pero es que Philip Pullman escribe para jóvenes. El tema es que escribe bien y sus obras son preciosas. Yo no pensaría que son para adultos, pero ahí me encanta. No, hay una cosa que leí la otra vez que le habían cepillado La Brújula Dorada, que era toda la crítica que tenía la religión. Lo que pasa y me que, parece que la iglesia católica principalmente. Lo que pasa es que hay una, claro, porque el magisterio. Hay una relación también con el alma y todo, y cada ser vivo tiene un alma paralela que anda libre. Un animalito. El Daemon. Y por ejemplo, es muy fuerte la ausencia del alma en el oso polar, que es amigo de la Lyra, de la protagonista. Y es dolorosa la vida porque el oso está sin alma. Entonces hay digresiones de los personajes en la novela. Ese personaje en la película, en La Brújula Dorada, es un personaje muy lindo, el del oso polar. Es que es un personaje potente. Como tú dices, triste. Claro. Sí, acá todavía no aparece. Aparece en la escena del próximo capítulo, el que vi, porque la están dando los domingos. Pero si puede ver uno en HBO On Demand. ¿Por? Es que yo no tengo esas cosas que por tú tienes. Favor. Así es que sí, Su materia oscura, Peaky Blinders, son muy, muy buenas series. Watchmen, habrá que ver qué tal sigue. Yo te decía, muy violenta. No es una adaptación del cómic, sino que es una secuela. Ya. Ah, pero son tres buenas series que uno puede pillar ahora, entre otras más que... Hay muchas cosas buenas, pasa que uno no tiene tanto tiempo. El Raúl Bustos me recomendó El Método Kominsky con Michael Douglas y Alan Arkin. Kominsky. Estoy leyendo una novela que me la ha demorado, porque una novela muy corta de Julian Burns, se llama La única historia, y ahí ella le dice a él Kominsky, hablando como en broma, como en ruso. El método Kominsky es una serie que está también en Netflix, con ese gran secundario que es Alan Arkin. ¿Alan Arkin? Sí, papá de Adam Arkin. Adam Arkin, no sé quién es. El hijo que también es actor, que salía en la serie Northern Exposure, La última frontera. Ya. Era un chef que vivía a pata pelada en el bosque. Y se llamaba Adán. Era como un ser primitivo que vivía en el bosque en la serie. Bueno, se supone que hoy día se estrenaría finalmente Midsommar de Ari Aster, una película que comentamos aquí hace unas semanas atrás, justamente antes de comentar Parasite, y que es recomendable 100% y ojalá verla en el cine, Midsommar de Ari Aster. Yo estaba esperando verla en el cine, creo que la veré en mi televisor. Folk horror en Suecia, aunque está filmada en Hungría, Bulgaria, no recuerdo bien. En este verano largo y de días largos que existen en los países nórdicos, donde nuestra, prácticamente no hay noche. Y nosotros tenemos nuestra de primavera. Es una película de masculinidades tóxicas y en cierto modo también de cierta liberación del personaje femenino. Fíjate que Ari Aster es interesante como director. Sí, eso me comentabas recién. Sí, y yo te decía que cuando vi Hereditary, El legado del diablo, la primera vez la encontré ahí nomás y la vi de nuevo, hice una lectura distinta de la película, muy distinta, y me gustó mucho. Así que hay que seguir el Ari Aster. Quienes lean en inglés, si pillan la Film Comment de septiembre-octubre, esa que tú me mandaste el otro día, hay un muy buen comentario, análisis de Parasite de Bong Joon-ho, escrito por Ari Aster. Ari Aster es un maestro con la cámara, tiene un uso del tiempo y del plano, o sea, del plano comunidad, tiempo y de espacio, que vale la pena ver en las películas, y en eso se fija también en Parasite, porque también Bong Joon-ho tiene esa maestría. Bong Joon-ho en Parasite trabaja también los espacios, el encierro, los dos espacios fundamentales de la película, el de la familia pobre, el subterráneo, que es un subterráneo de familia rica que está en la superficie, tal cual trabajaba también la diferencia de clases sociales en Snowpiercer, la luz, los de los que iban a la cola y los que estaban en la locomotora. Buen cine ahí. Bueno, Midsommar se estrenaba esta semana, ojalá que se estrene pronto en algún momento, y si no, está descargable, y es posible que ya esté disponible dentro de poco la versión extendida del propio Ari Aster, que le agrega como 20 minutos o media hora. O sea, hace una película de 3 horas y algo, porque dura 2 horas. Un largometraje. Dura 2 horas 47. La película de Scorsese, Irishman, dura también más de 3 horas. Pero así uno la pausa. Como no, claro, está en el cine, puede ir verla. Y la otra que se estrenaba esta semana era Los Locos Adams, de Greg Tiernan, que dirigió Sausage Party, La fiesta del salchicha, junto con Conrad Vernon, que además dirigió Conrad Vernon Check 2, Madagascar 3 y Monsters y Aliens. Esto es de mono animado, ¿cierto? Sí, es una adaptación de mono animado que tiene que ver también un poco con la gentrificación, porque la familia Adams ve amenazada su vida corriente. No, que se van a llevar a un pueblo, porque a un barrio. Se va a construir un condominio de lujo, y la casa vieja de ellos, la mansión siniestra esa, como que altera lo hermoso del paisaje que debiera tener. Porque en la otra ellos llegaban a vivir ese condominio. Ah, mira, otra película neoliberal buena. Esta de... Ah, se me olvidó quién la dirigía. ¿Cuál? Pero actúa Matt Damon, en que deciden encogerse para ahorrar plata. No, y la se reducen de tamaño. Y Elysium. Y Elysium, ya. Llegamos al final del programa. Vamos a despedirnos con The May Queen, nuevamente, La Reina de Mayo, Robert Plant. ¿Viste la canción? La repetí, sí, porque me gustó mucho, y además por Midsommar, que le cae muy bien a Midsommar la canción. Linda. Y volvemos el próximo jueves con... Si no hay estreno, hablaremos de películas que estén en televisión, sí, o en descarga. O piratear. Y yo tengo que ver una que se llama The Nightingale, una película australiana, de la directora del Babadook, que se me olvidó cómo se llama. Así que volvemos el próximo jueves con más notas 35mm. We'll be right back. Ella debe ser como quiere ser, y eso ya lo tienes que ver.